Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nueve de la mañana con 18 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a martes de Ni te cases ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía a comenzar este hermoso día y este hermoso mes. Estamos iniciando un poquito más tarde, disculpen aquí por haber entrado a esta hora. La verdad es que la computadora del streaming hizo actualizaciones que no debería de ser, y entonces pues me tomó regresarla ahorita, decirle que no, para que pudiéramos entrar ahorita a esta hora. Y bueno, pero bueno, ya estamos a primero de octubre, así que hay que darle la bienvenida con el pie derecho. Espero que ya todos estén agradecidos, ¿no?, por este nuevo mes que estamos iniciando. Adiós, gracias. Y se vino este mes con frío. Así que pues vamos a darle la bienvenida, gracias Dios, por un mes más de vida. Estuvo fenomenal el mes de septiembre. Ahorita estaba pensando, fíjense que uno de los meses más queridos por mí es el mes de septiembre. Por muchas cuestiones. Pero también pues vamos a darle ahora la bienvenida con el pie derecho al mes de octubre y con la temperatura. Y en estos momentos tenemos una temperatura actual de 53 grados Fahrenheit. Está frío, sinceramente yo en la mañana que hice ejercicio no lo sentí un poquito fresco. Pensé que era el aire acondicionado, pero me di cuenta que estaba apagado el aire acondicionado. Entonces ya después de hacer ejercicio me tuve que poner un pantalón porque ya después ya me empezó a dar un poco de frío. Y sí, pues estamos a 53 grados y se espera un cielo soleado. En esos momentos se registra un viento de 4 millas por hora, una humedad de un 38% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 80 grados, mínimas de 50, así que va a estar soleadito y va a estar el calorcito. Nomás nos está engañando ahorita por la mañana, ¿no? El índice de rayos ultravioleta va a estar alto, de una escala del 1 al 10 va a estar en 6. Para el día de mañana, miércoles 2 de octubre, se esperan máximas de 79, mínimas de 59 con cielos soleados y despejados. Para el próximo jueves 3 de octubre, máximas de 79, mínimas de 57 con cielos soleados y despejados. Para el próximo viernes 4 de octubre se esperan temperaturas máximas de 86 grados, mínimas de 60, con cielos soleados y despejados. Va a estar haciendo bastante calor el día viernes, así que hay que aprovecharlo. Y para el próximo sábado 5 de octubre, máximas de 78, mínimas de 52, con cielos soleados y despejados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Con esto nos vamos a ir a una pausa musical seguida de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Después, cuando lo hacen,

El pájaro en el pozo. Había una vez un pájaro de brillante plumaje y fuertes alas, que se pasaba los días volando sobre las copas de los árboles, encantado de su libertad. Un día se cayó a un pozo fuera de uso. El pozo era tenebroso y profundo, pero estaba seco, y el pájaro quedó ileso. Fue bajando y bajando hasta tocar el fondo, donde permanecía sin hacer nada para intentar escapar, limitándose a compadecerse. «Ciertamente voy a morir aquí abajo», gemía. «¡Qué pájaro tan pobre e infeliz soy! ¿Qué es lo que he hecho para merecer tal suerte?» Cuanto más consideraba su apurada situación, más se convencía de que otro tenía la culpa de que él se encontrara en el fondo del pozo. «Yo no tengo la culpa. La culpa es primeramente del estúpido que cavó este pozo. Alguien debería de haber tapado la boca y entonces no habría caído dentro. ¿Por qué no me avisó nadie del peligro de volar demasiado bajo por encima de los pozos abiertos? Yo no tengo la culpa de todo eso». Comenzó a gritar, pidiendo ayuda a los transeúntes. «¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Por favor, ayúdenme. Ayúdenme a salir de aquí». La gente miraba dentro del pozo. «Tienes alas. Puedes volar», dijeron. «¿Por qué no intentas ayudarte tú mismo? Si intento volar aquí, abajo, me voy a lesionar», gemía el pájaro. «Podría rozarme las alas contra las paredes del pozo. Yo no tengo la culpa de encontrarme metido aquí abajo. Tienes que hacer algo para sacarme». La gente le gritaba: «Hay mucho espacio para volar, si tienes cuidado. Tus alas son magníficas. No estás herido. Puedes escapar si realmente quieres». El pájaro rehusaba intentarlo. Se acurrucaba en el fondo, quejándose y lamentándose con cuantos le escuchaban. «Nadie se preocupa por mí. Ese es el problema. La gente no tiene corazón y es cruel. No les interesa ayudar a una pobre criatura como yo». Las quejas del pájaro le granjearon tanta simpatía que, sin apenas darse cuenta de lo que ocurría, comenzó a alegrarse de vivir en el pozo. Cada vez pensaba menos en escapar, hasta que por fin ni se le ocurrió intentarlo. Sus alas se ajaron, de modo que, aunque hubiera deseado volar a la libertad, no lo habría conseguido. Ahora, ni él ni nadie podían ayudarle. De esta manera, compadecido por todos y compadeciéndose a sí mismo, el pájaro vivió el resto de su vida atrapado e infeliz en el fondo del pozo. A menudo nos parece más seguro y más cómodo permanecer atrapados. Por otro lado, hay una gran diferencia entre ser ayudado y ser rescatado. Y es que podemos buscar ayuda y ánimo en los demás, pero solo nosotros podemos rescatarnos a nosotros mismos. Por esto, es primordial confiar en nuestras propias posibilidades. También ocurre que el deseo de ser compadecidos y de sentirnos el centro de la atención de los demás nos entumece e impide que desarrollemos plenamente nuestro potencial.

soñé yo contigo del amor que perdimos, del amor que tanto he sufrido y ahora estoy perdido. Me decías que me amabas, pero mi espalda tú me engañabas. Por eso es que nuestro amor ha fracasado. No sabes cuánto te amé, pero siempre lloré. Aunque tú nunca, mi amor, lo hayas notado, tus labios me decían te amo y tus ojos me rechazaban. Por eso es que hoy yo, mujer, ya no te creo. Yo te amé, te adoré, no te quiero ver. Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver. Yo te amé, te adoré, no te quiero ver. Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver. ¡Gracias! encendértelo. Aquí estar a tu lecho y siempre un apapacho en el centro de mi pecho. El camino es todo recto, la magia lo más claro, un corazón enamorado. La mística que me provoca es tan solo mirarte. La química se nos desborda, es inevitable. Es un ritual para los dos. Fuego que prende sin control. Alquimia. Agüita de toloache para el amor apache. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. la mañana con 54 minutos. Ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Un día perfecto para fortalecer tus relaciones personales. Dedica tiempo a tu pareja y a tus seres queridos. Se presentan nuevas oportunidades laborales. Mantén una actitud positiva y abierta a los cambios. Cuida de tu alimentación y haz ejercicio para mantenerte en forma. El ritual para el día de hoy: enciende una vela roja y visualiza tus metas. Esto te ayudará a canalizar tu energía y a atraer éxito. Tauro, la comunicación será la clave en tu relación. Expresa tus sentimientos con claridad y con sinceridad. Es un buen momento para tomar decisiones importantes en tu carrera. Confía en tu intuición, relájate y dedica tiempo a actividades que te hagan feliz. El ritual: coloca una planta en tu espacio de trabajo para atraer la prosperidad y la estabilidad. Géminis, hoy podrías recibir una sorpresa agradable de alguien especial. Disfruta de ese momento y de creatividad que estará en su punto máximo. Aprovecha para desarrollar nuevos proyectos. Mantén una rutina de ejercicios para liberar el estrés. El ritual: escribe tus deseos en un papel y guárdalo en un lugar seguro. Esto te ayudará a manifestar tus sueños. Cáncer, la empatía y la comprensión serán esenciales en tus relaciones el día de hoy. Escucha a los demás con atención. Podrías enfrentar algunos temas complicados, pero finalmente saldrás de ellos. Dedica tiempo a la meditación para encontrar equilibrio emocional. El ritual enciende una vela blanca y pide protección y claridad en tus decisiones. Para Leo, hoy es un buen día para expresar tu amor y gratitud a quienes te rodean. Tu liderazgo será reconocido, así que aprovecha para avanzar en tus proyectos. Cuida tu salud mental practicando actividades que te relajen. El ritual coloca un cuarzo rosa en tu habitación para atraer el amor y la armonía. Virgo, la honestidad será fundamental en tus relaciones. Habla desde el corazón, es un buen momento para organizar tus ideas y establecer nuevas metas. Mantén una dieta equilibrada, bebe suficiente agua. El ritual limpia tu espacio con incienso para eliminar las energías negativas. Libra, hoy podrías conocer a alguien interesante. Mantén una actitud abierta y receptiva. Tu diplomacia te va a ayudar a resolver conflictos en el trabajo. Practica yoga o tai chi para mejorar tu bienestar físico y mental. El ritual coloca una vela azul en tu hogar para traer paz y serenidad. Escorpio, la pasión estará presente en tu vida amorosa. Disfruta de momentos intensos con tu pareja. Es un buen día para tomar decisiones importantes en tu carrera. Dedica tiempo a actividades que te apasionen para mantenerte motivado. El ritual enciende una vela negra para protegerte de las energías negativas. Sagitario, la aventura y la diversión serán protagonistas en tu vida amorosa hoy. Tu optimismo te ayudará a superar cualquier obstáculo en el trabajo. Mantén una actitud positiva y practica algunos deportes al aire libre. El ritual coloca una vela amarilla en tu espacio de trabajo para atraer la creatividad y la alegría. Capricornio, la estabilidad y la seguridad serán importantes en tus relaciones el día de hoy. Es un buen momento para planificar a largo plazo y establecer nuevas metas. Cuida tu salud física y mental con una rutina equilibrada. El ritual coloca una vela verde en tu hogar para atraer la prosperidad y el crecimiento. Acuario, la amistad y el compañerismo serán esenciales en tus relaciones el día de hoy. Tu originalidad te ayudará a destacar en el trabajo. Dedica tiempo a actividades que te relajen y que te hagan feliz. El ritual coloca una vela violeta en tu espacio de meditación para atraer la espiritualidad y la intuición. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. La sensibilidad y la empatía serán clave en tus relaciones el día de hoy. Es un buen momento para explorar nuevas oportunidades laborales. Mantén una rutina de ejercicios y cuida tu alimentación. El ritual enciende una vela blanca y pide claridad y protección en tus decisiones. Diez de la mañana con 2 minutos. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mi vida acabará. Sé

Gracias. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 14 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos a información de ciencia y tecnología. Y bueno, la primera nota que les traigo el día de hoy se trata de un invento que podría hacernos despedir a la calefacción, o sea que se puede calentar toda la casa y por solo 20 euros y sin instalación. Con el frío cada vez más cerca, surge una alternativa sencilla y muy económica para mantener tu hogar cálido sin depender de los costosos sistemas de calefacción. Y bueno, un simple ventilador de estufa puede ser la solución perfecta para mejorar la eficiencia de tu estufa y reducir los gastos en este invierno. Pero bueno, ¿qué son los ventiladores de estufa y cómo funcionan? Muchos buscan maneras efectivas de calentar la casa sin gastar una fortuna, y los ventiladores de estufa, que también son conocidos como ventiladores de leña, se están convirtiendo en una opción popular para maximizar el rendimiento de estufas de leña o pellets. Estos dispositivos económicos están disponibles de 20,99 euros y se colocan sobre la estufa y distribuyen el calor generado de manera uniforme, evitando que algunas áreas de la habitación pues queden frías. El funcionamiento de estos ventiladores es sorprendentemente sencillo. Cuando la estufa se enciende, el calor generado enciende y calienta la base del ventilador, y esto activa un componente llamado módulo Peltier, el cual fue creada con una diferencia de temperatura que genera una pequeña tensión eléctrica para alimentar el motor del ventilador. Así pues, las aspas comienzan a girar, empujando el aire caliente por toda la habitación, garantizando una mejor distribución de calor y por ende un ambiente más cálido y confortable. Los ventiladores de estufa están ganando cada vez más popularidad gracias a sus múltiples ventajas. No solo ofrecen una manera efectiva de optimizar la distribución del calor, sino que también presentan varios beneficios ecológicos y económicos. Uno de los puntos a favor de estos ventiladores es su impacto positivo en el medio ambiente. Funcionan de manera autónoma, sin la necesidad de baterías ni tampoco de electricidad. Lo cual pues ayuda a reducir el consumo de energía y las emisiones de carbono. Y al utilizar leña seca en una estufa moderna, las emisiones de dióxido de carbono son significativamente menores en comparación con otros sistemas de calefacción, siendo una opción más sostenible para mantener tu hogar caliente. También es económico. La relación calidad-precio de los ventiladores de estufa es excelente, convirtiéndose en una gran inversión. Y así pues las facturas de energía no dejan de subir, ¿no? Y utilizar un ventilador para mejorar la eficiencia de tu estufa puede resultar en un importante ahorro económico, y al distribuir el calor de manera más eficiente, si disminuye la necesidad de utilizar calefacción adicional, ya sea de gas o eléctrica. Y una de las grandes ventajas de los ventiladores de estufa es la capacidad para dispersar el calor de forma rápida y homogénea, que esto asegura que cada rincón de la habitación pues se mantenga caliente, evitando que el calor se concentre en un solo punto. Y estas características es especialmente útil en habitaciones grandes o con distribuciones complicadas. Tiene más beneficios, pues son fáciles de utilizar. Solamente hay que colocarlo sobre la estufa encendida sin necesidad de instalaciones complicadas ni conocimientos técnicos, y esto va a hacer que cualquiera pueda empezar a beneficiarse de su funcionamiento de inmediato. Además son prácticos y silenciosos, lo cual es ideal para mantener el ambiente de la casa cómodo y tranquilo, y perfectos para actividades como leer, ver la televisión o simplemente relajarse mientras el calor envuelve la habitación. Y el mantenimiento de la estufa es sencillo y no requiere de grandes inversiones. Aunque existan kits de servicios disponibles para prolongar su vida útil, estos son asequibles y fáciles de utilizar. Y pues va a depender la durabilidad, de la calidad de los materiales y del cuidado que se le dé. Y pues en definitiva, si tienes una estufa de leña o pellets, los ventiladores de estufa se presentan como la opción perfecta para distribuir de un invierno cálido, económico y eficiente. Así que ya ahora que se vaya a venir el frío, vamos a ver, ¿no?, qué tan buenos podrían ser. Y bueno, en otra información, un megaproyecto sin precedentes. Se trata de un túnel submarino que unirá Europa y África. España y Marruecos se preparan para una hazaña de la ingeniería moderna, que es un túnel submarino de 28 kilómetros bajo el estrecho de Gibraltar, que conectará dos continentes. Y este megaproyecto pues estará listo para el Mundial de Fútbol del 2030. España y Marruecos han dado un paso crucial en el desarrollo de la infraestructura internacional con la construcción de un túnel submarino bajo el estrecho de Gibraltar, que conectará Punta Paloma en el sur de España con Malabata en Tánger, Marruecos. Y este proyecto, que ha estado en planificación durante décadas, se está llevando a cabo con una inversión estimada de 7.534 millones de dólares y promete ser una de las mayores hazañas de la ingeniería moderna. La idea de conocer ambos continentes no es nueva. Desde 1930 se ha hablado de la posibilidad de una conexión fija entre Europa y África, pero ha sido en el contexto de una cooperación más estrecha entre España y Marruecos que este sueño ha comenzado a tomar forma real. En 1981 se formalizó la idea, y desde entonces la Compañía Nacional Marroquí de Estudios del Estrecho y la Sociedad Española de Estudios para la Comunicación Fija a través del Estrecho de Gibraltar han trabajado en la planificación y los estudios de viabilidad necesarios. El túnel submarino será una conexión ferroviaria que alcanzará profundidades de hasta 475 metros bajo el nivel del mar, cubriendo una distancia de 28 kilómetros. Y esta infraestructura se ha comparado en magnitud e importancia con el túnel del Canal de la Mancha, que conecta Inglaterra y Francia, y que se espera que el impacto de esta obra sea significativo tanto para el turismo como para la economía de las dos regiones. Y bueno, pues el principal objetivo de este proyecto es tener el túnel listo para el Mundial de Fútbol 2030, un evento que será coorganizado por España, Portugal y Marruecos. Y este evento global ha acelerado el desarrollo de la infraestructura, impulsando a ambos países a completar todos los estudios y la planificación necesarios dentro del plazo establecido. ¿Cómo la ven? Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

10:34, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y vamos a irnos al segmento de Conociendo tu Meta. Y hoy en la clasecita del día de hoy vamos a hablar sobre unas estrategias para proteger nuestra salud cardíaca. Los hábitos de alimentación que una persona tendrá a lo largo de su vida tienen sus raíces en la etapa fetal, al parecer. Y evidencia científica muestra que lo que la madre come de alguna manera deja huella en el bebé. Y a lo largo de los años de desarrollo como niño, joven y adulto, lo que consuma y beba irá moldeando hábitos que ayudarán o perjudicarán su salud cardíaca. La salud del corazón está vinculada a los alimentos. Hay alimentos buenos y malos para el corazón, algunos que hay que eliminar por completo de la dieta y otros que hay que consumir con cuidado. Los productos amigos pueden comerse al límite de la saciedad. Y la enfermedad cardiovascular representa una de las cuatro principales causas de muerte junto con la diabetes, el cáncer y las enfermedades respiratorias crónicas y todas las afecciones no transmisibles, y muchas veces prevenibles. El costo de una mala salud cardiovascular no solo afecta nuestra calidad de vida, el gasto en atención médica puede arruinar el presupuesto familiar si no se tiene cobertura médica. Y la atención individual, los controles de rutina y la prevención pues son esenciales, como sucede con muchos otros aspectos de la salud. Asegúrese de mantener su cobertura médica al día, pues para que su corazón pueda estar sano durante mucho tiempo. Y bueno, ¿por qué la nutrición importa? Los alimentos impactan en el organismo humano de distintas maneras y sin duda pues son una base biológica para que esa maquinaria de relojería, que es el cuerpo humano, funcione bien, pues porque no hay que darle los nutrientes, ¿no? Proteínas, carbohidratos, lípidos, vitaminas, minerales y agua, que permiten desde el funcionamiento celular hasta la capacidad motora. Y cuando comemos algunos alimentos en exceso, pues esta maquinaria pues puede llegar a fallar. Por ejemplo, ¿qué alimentos? Los alimentos en altos en grasas saturadas, grasas trans, esos van a alterar nuestra salud arterial y generan una ingesta elevada de sodio y azúcar y provocan un aumento de peso. Cuatro de los principales factores de riesgo de las ESV. Entonces, la buena nutrición previene justamente ese desbalance. Entonces, ¿qué hay que comer? Frutas y vegetales. Las frutas y las verduras están asociadas con la reducción del riesgo de ESV. Y los colores intensos en particular tienden a tener mayor densidad nutricional. Alimentos de granos enteros, panes integrales, arroz y pasta integral, avena, quinoa. Puedes consumir de 2 a 3 porciones diarias de estos productos que se relacionan con una disminución del riesgo cardiovascular. Y fuentes saludables de proteína con base en plantas como las nueces y legumbres, pescado y frutos de mar. Y los patrones dietéticos que contienen estos alimentos se asocian consistentemente en un menor riesgo de ECV, que bueno, ya dijimos, ¿no?, que son las enfermedades cardíacas. Y pues estudios han concluido que de 2 a 3 porciones de pescado por semana se asocian con una menor incidencia de mortalidad por ECV. Los aceites vegetales que provengan de plantas como la soya, oliva, girasol o canola. En este caso, la evidencia científica ha observado que reemplazar los aceites altos en grasas saturadas por esas versiones naturales afecta de manera favorable los lípidos y las lipoproteínas, reduciendo el riesgo de enfermedad cardíaca. Entonces, ¿qué es lo que hay que evitar o minimizar? Bebidas y alimentos que contengan azúcar agregada, alimentos ultraprocesados, como las galletas, ¿no?, la comida rápida, los hot dogs y los fiambres y todo eso, las sodas, alimentos con alto contenido de sal, ¿qué más? Y los aceites llamados tropicales como el de coco o palma o los producidos con grasa animal, ya que contienen más grasas saturadas que elevan el riesgo de enfermedad cardiovascular. Entonces, también, pues, obviamente, encontrar un buen médico de atención primaria, que puede ser una de las mejores inversiones para reducir el riesgo de sufrir enfermedades cardíacas. y si tienes tu seguro médico, también puedes consultar a médicos o puedes enviar un mensaje a healthinsurance@holadoctor.net. healthinsurance@holadoctor.net o al número 844-303-2233. Ok, si tú necesitas una cobertura médica o a bajo costo, pues llamar al 844-303-2233. Y bueno, ese artículo lo saqué de Hola Doctor y las fuentes que ellos consultaron fue la Asociación Estadounidense del Corazón, el AHA, el Centro Nacional para Información Biotecnológica, el NCBI, y el Departamento de Sanidad y Tercera Edad del Gobierno de Australia y The Postgraduate Medical Journal. Y aquí voy a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz que ya casi comenzamos. Es de la mañana con 42 minutos. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Continuamos en el capítulo 25, La justicia de Dios, del libro Un curso de milagros. Disculpen, iba a estornudar. Y hoy vamos a hablar del apartado número 4, que se titula La luz que traes contigo. Y aquí vamos a dar inicio a encuentros existenciales. La luz que traes contigo. Las mentes que están unidas y que reconocen que lo están, no pueden sentir culpabilidad, pues no pueden atacar y se regocijan de que así sea. Al ver que su seguridad reside en ese hecho feliz, su alegría radica en la inocencia que ven, y por eso la buscan, puesto que su propósito es contemplarla y regocijarse. Todo el mundo anda en pos de lo que proporcionaría alegría según cada uno la define. no es el objetivo en sí lo que varía, sin embargo, la manera en que se ve el objetivo es lo que determina la elección de los medios y lo que hace que estos no puedan cambiar, a no ser que cambie el objetivo. Si este cambia, se escogen otros medios, ya que lo que ha de proporcionar felicidad se define de otra manera y se busca de forma distinta. Podría afirmarse, por lo tanto, que la ley básica de la percepción es: te regocijarás con lo que veas, pues lo ves para regocijarte. Y mientras creas que el sufrimiento y el pecado te pueden proporcionar alegría, seguirán estando allí para que los veas. Nada es de por sí perjudicial o beneficioso a menos que así lo desees. Tu deseo de lo que determina los efectos que ha de tener en ti, porque lo elegiste como un medio para obtener esos efectos, creyendo que eran los portadores del regocijo y de la felicidad. Esta ley rige incluso en el cielo. El Hijo de Dios crea para ser feliz, puesto que comparte con su Padre el propósito que éste tuvo al crearlo, a fin de que su alegría fuese cada vez mayor a la de Dios junto con la suya. Bueno, aquí ya les leí los primeros dos párrafos de La luz que traes contigo. Es bonito que nos digan esto, ¿no? La luz que traes contigo. Recordar que esa luz está ahí en ti. Y las mentes que están unidas nos dice que, que reconocen que lo están, no pueden sentir culpabilidad. ¿Por qué? Porque si estamos unidos, o sea, aquí vamos a echarle la culpa, ¿no? Y si sabemos que todos estamos unidos, pues ni siquiera tenemos la iniciativa de decir, fue mi culpa, ¿no? Porque entonces dirías que pues soy la culpa de todos. Entonces, por eso es que la culpabilidad se desvanece. Y el mundo que nosotros observamos, el mundo que nosotros vemos, a veces lo vemos como algo separado de nosotros, ¿verdad? La gente que está en este mundo la vemos como cuerpos aparte de nosotros. Inclusive nuestra propia familia, nuestra propia pareja, los que tienen hijos, nuestros propios hijos. O sea, dicen, son mis hijos, ¿no? Pero son cuerpos aparte, no están dentro de mí. No forman parte de este cuerpo, ¿no? ¿Por qué? Porque nos vemos identificados con el cuerpo. Pero cuando una mente está unida con todos, entonces no hay este tipo de separación. No se ve realmente como el cuerpo, ve más allá de él. Y cuando ves más allá de él, puedes ver esa luz, esa conexión de alma a alma, de la que nos sentimos a veces desprotegidos, o que nos sentimos alejados de ella. Y esa luz nunca está lejos de nosotros, está en nosotros. A veces nos ponemos a descansar y decimos, ay, tuve un día muy difícil, tuve un día, oh, y así, asá. Y nos ponemos a descansar en ese mundo que nosotros mismos le estamos dando interpretación. O sea, por lo tanto, estamos creando ese mundo cansado, agobiante, estresante, temeroso, o sea, todo lo que vemos en el día a día es lo que vemos en supuestamente en el mundo, en nuestro mundo, entre comillas. Entonces procede ese mundo de nuestra visión. Y podemos cambiar esa visión, sí, la podemos transformar cuando vemos esa luz en los demás y cuando podemos darnos cuenta que podemos contemplar con dulzura. En nosotros reside el cielo en su totalidad. Sin embargo, probablemente no lo estemos observando así, ni lo estamos viviendo así. Nos dice en el párrafo 5, escuchen muy bien. En ti reside el cielo en su totalidad. A cada hoja seca que cae se le confiere vida en ti. Cada pájaro que jamás cantó cantará de nuevo en ti, y cada flor que jamás floreció ha conservado su perfume y hermosura para ti. ¿Qué objetivo puede suplantar a la voluntad de Dios y a la de su Hijo de que el cielo le sea restituido a aquel para quien fue creado como su único hogar? No ha habido nada antes ni después. no ha habido ningún otro lugar, ningún otro estado, ni ningún otro tiempo. Nada que esté más allá o más acá. Nada más. En ninguna forma, esto se lo puedes brindar al mundo entero y a todos los pensamientos erróneos que se adentraron en él y que permanecieron allí por un tiempo. ¡Wow! ¿Hacia qué mundo nos estamos dirigiendo nosotros? ¿Hacia dónde estamos llevando los pensamientos? ¿A un mundo de tinieblas o lo estamos llevando hacia la luz? ¿Hacia dónde estás enfocando tu vida? ¿Hacia dónde estás poniendo todo tu amor? Tal vez lo estás poniendo a una pequeña área, a una pequeña persona, ¿no? En el que ahí está todo mi amor, ahí puedo dar sin medida. Y al hacer eso, a una sola persona, cuando vemos cuántos en el mundo, pues nos limitamos. Y entonces no somos conscientes de la cantidad de amor que podemos dar y de la cantidad de luz que podemos compartir a los demás. La luz que traes contigo no nada más es para ti y no nada más es para abarcar a unas 5 personas o a tu familia o a tus amigos o a tus seres queridos. Esa luz es ilimitada y está en conexión con las demás. Mi luz está conectada con tu luz está conectada con aquella otra luz. Y así se va esta cadenita de luz y de amor. Pero tenemos que darnos cuenta de su presencia en nosotros. Si no somos conscientes de ellos, entonces ¿cómo vamos a decir que podemos sentir la luz cuando realmente pensamos que hay más oscuridad que luz en la vida? Llevamos nuestros errores para que sean corregidos. ¿A poco no desearías vivir en la luz en lugar de la oscuridad o vivir en el amor en lugar del odio? Una persona consciente no te va a decir, no, prefiero el odio, prefiero vivir así, prefiero en la oscuridad, prefiero seguir temiendo, prefiero seguir sufriendo, etcétera, etcétera. Eso no es una persona consciente, esa es una personalidad inconsciente, ¿no? Entonces, la luz que traes contigo, reconócela en ti y compártela con los demás, expándela. Sé consciente de toda esa fortaleza que procede de ti hacia mí, hacia los demás, para que podamos compartirla a manos llenas y para que podamos reconocer que es ilimitada. Y bueno, aquí voy a finalizar este apartado, está un poco corto, pero de igual los invito a que lo lean completo, ¿ok? La lección del día de hoy es la 191 y nos dice, soy el santo hijo de Dios mismo. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Soy el santo hijo de Dios mismo. He aquí la declaración de tu liberación de las cadenas del mundo. Y he aquí asimismo la liberación del mundo entero. ¿No te das cuenta de lo que has hecho al asignarle al mundo el papel de carcelero del Hijo de Dios? ¿Qué podría ser entonces sino un mundo depravado y temeroso, amedrentado por las sombras, vengativo y salvaje, desprovisto de razón, ciego y enajenado por el odio? ¿Qué has hecho para que este mundo sea tu mundo? ¿Qué has hecho para que sea lo que ves? Niega tu identidad y ese es el resultado. Contemplas el caos y proclamas que eso es lo que tú eres. Deja que la idea de hoy encuentre un lugar entre tus pensamientos y te habrás elevado muy por encima del mundo, así como por encima de todos los pensamientos mundanos que lo mantienen prisionero. Y desde este lugar de seguridad y escape, retornarás a él y lo liberarás, pues aquel que puede aceptar su verdadera identidad realmente se salva, y su salvación es el regalo que les hace a todos, como muestra de gratitud hacia aquel que le mostró el camino a la felicidad, que cambió toda su perspectiva acerca del mundo. Hoy vamos a alegrarnos de que puede desaparecer todo este mundo oscuro, temeroso, o todo esto que no comprendemos del mundo. Y lo único que tenemos que decirnos es lo siguiente: soy el Santo Hijo de Dios mismo. No puedo sufrir ni sentir dolor. No puedo sufrir pérdidas ni dejar de hacer lo que la salvación me pida. Nuevamente lo voy a repetir: soy el Santo Hijo de Dios mismo. No puedo sufrir ni sentir dolor. No puedo sufrir pérdidas ni dejar de hacer todo lo que la salvación me pida. Y con ese pensamiento, todo lo que contemples cambiará por completo. Un milagro ha iluminado todas las lúgubres y viejas cavernas en las que los ritos de la muerte reverberaban desde los orígenes del tiempo. Tú que te percibiste a ti mismo como débil y frágil, lleno de vanas esperanzas y de anhelos frustrados, se te ha dado todo poder en la tierra y en el cielo. No hay nada que no puedas hacer. Deja entonces que el Hijo de Dios despierte de su sueño y que al abrir sus ojos santos regrese para bendecir el mundo que Él fabricó. Hoy nos dice esta lección que tu gloria es la luz que salva al mundo. No sigas negándote a conceder la salvación. Contempla el mundo que te rodea y observa el sufrimiento que se abate sobre él. ¿No está acaso dispuesto tu corazón a llevarles descanso a tus fatigados hermanos? Eres el Santo Hijo de Dios mismo. Recuerda esto y el mundo entero se libera. Recuerda esto y la tierra y el cielo son uno. Eres el Santo Hijo de Dios mismo. Y bueno, con esta bella lección vamos a finalizar Encuentros Existenciales recordando: soy el Santo Hijo de Dios mismo. Thank you.